Por que cambiar a lingua coa que nos criamos? Por que cambiar a lingua que nos diferencia dos demais? Se estás en Galicia, fala galego. É a nosa lingua. Benvidos a Volta e Media, un programa para sorprender. Onde analizaremos a política e tamén a música, o cine e máis artes. Feito por Deo Quintela e Manuel Vázquez. Volta e Media para os nosos veciños de Melide. A vida é o regalo máis grande que recibimos cada mañá cando nos levantamos. Grazas a ela podemos disfrutar de todos eses momentos que constitúen os nosos recordos e que gardamos na nosa mente. Aquel día no que tanto rimos ou nos divertimos, aquel outro no que os soños fixéronse a realidade, ou aquel momento que tanto agardábamos. Todo isto é grazas á vida que vivimos, xa que ela danos o poder para recordar e rememorar todos e cada un destes instantes. Doazón de órganos é un xesto de solidariedade e xenerosidade que permite a pervivencia de todos estes momentos. Grazas a ela, temos as mellores ferramentas para permitir que a vida e os soños de miles de persoas poidan seguir facéndose realidade, conseguindo así unha mellor sociedade que se axuda mutuamente entre sí para impedir a morte de tantas e tantas persoas que se queren aferrar ao desexo de seguir vivindo, continuando así co seu camiño nesta vida. Podemos salvar cada vez máis vidas e desta forma contribuir a un mundo máis xusto, porque para unha nai ou un pai significará seguir vendo crecer aos seus fillos, para unha parella seguir compartindo unha vida en común sendo felices, para un profesor seguir ensinando e formando os seus alumnos para que estes poidan crear un mundo mellor, ou para un médico significa poder seguir salvando máis e máis vidas cada día. Foi un agasallo para cada unha das máis de 5.700 persoas que recibiron un órgano, para as 3.000 persoas que recibiron unha córnea, para as cerca de 800 persoas que reciben cada ano un enxerto óseo ou os máis de 2.000 transplantes de médula ósea realizados na nosa comunidade. Todo isto grazas aos grandes profesionais e as grandes persoas que demostran a súa xenerosidade, solidariedade e humanidade con este xesto. You know it's true. Everything I do. Ola e benvidos a este Bata e Media, un especial no que falaremos das doazóns e dos transplantes, cosa moi importante nesta sociedade. Xa nos deu esta maravillosa introducción, Manuel, e o instituto está no proxecto Salva Vidas, este instituto de Melide, e hoxe contamos coa colaboración de Xosé Manuel Couso, profesora de Educación Física. Bos días. Ola, bos días. E Ana, que é profesora de Lingua Castelá e Literatura. Ola, bos días. Ola, buenos días. Bueno, en primeiro lugar, quero que nos contes un pouco que como concienciar a xente máis nova para que se faga doante. Bueno, pois, se vos parece, empezo eu. Empezo dicindovos que efectivamente é importante ese xesto de o sea, esa fase de concienciación. Por eso, desde o instituto, metímonos no, dentro do plan Proxeta no, neste grupo de traballo sobre os trasplantes, que se chama Salvavida, porque vimos que nos parece moi importante xa desde o principio concienciar aos alumnos, a xente nova, en que pois, o feito de ser doante pois, é unha axuda enorme para miles de personas, non? Parecenos importante e por eso nos metimos aquí. E bueno, durante todo o curso estivemos facendo actividades para tratar de que os alumnos se vayan concienciando sobre esta realidad, vayan tomando conciencia do que é, e vayan pois, vendo que posibilidades temos para facernos doantes. Bueno, sen dúbida é un proxecto moi interesante e realmente importante. Por iso a colaboración de Ana, que está hoxe aquí, que, bueno, sufriu un transplante de ril, así, non? Sí, sí. E, bueno, gostaríanos que compartises con nós, bueno, as experiencias que ten a xente no proceso de diálisis en todo este camiño. A ver, mi caso es un poquito diferente porque yo fui una persona de un trasplante anticipado. Yo no fui a diálisis cuando mis riñones empezaron a dejar de funcionar. Nos hablaron de la posibilidad de un donante vivo y mi madre se hizo las pruebas necesarias y me dio la vida por segunda vez. Entonces, el tema de la diálisis yo no lo viví en primera persona, pero bueno, por otra gente que conozco, es una experiencia en general bastante desagradable. Sí que es cierto que hay gente que lo lleva francamente bien, incluso hay gente que renuncia al trasplante, pero en la gente joven te condiciona muchísimo la vida. Por supuesto, después de esta operación tan difícil que supuso el trasplante de ril, ¿cómo fue como adaptación a la vida normal? A ver, en un principio cuando se habla de un trasplante parece todo muy complicado, parece que es algo que se nos escapa a lo que de entrada nosotros tenemos en nuestra imaginación. Un trasplante tiene su parte compleja, pero realmente es el proceso es más sencillo de lo que parece. En mi caso, personalmente, como era una persona muy sana, mi recuperación fue fantástica. En 6 días mi madre y yo salimos del hospital con vida prácticamente normal. Sí que es cierto que el primer año es, bueno, delicado, porque tienes que tener cuidado de no pillar bacterias, de no pillar virus, de intentar no estar rodeada de mucha gente. Y, de hecho, por ejemplo, yo en mi profesión, durante el primer año, no me dejaron trabajar, porque claro, un instituto rodeado de tanta gente, pues tenía riesgos por todos lados. Pero la recuperación de un trasplante es relativamente buena. Y evidentemente depende del estado del paciente. Hay pacientes que llegan bastante deteriorados por la diálisis. Bueno, entonces, tras esta pequeña reflexión, ¿cómo é o proceso de doazón? Es decir, ¿podese doar en vida, en muerte? Porque a sociedade realmente non está moi concienciada sobre este aspecto de doazóns, de trasplantes, etc. A ver, hay las dos opciones, donante cadáver y donante vivo. Hay órganos que el donante vivo no puede donar, evidentemente, pero sí que es cierto que hay más partes que podemos donar y no conocemos. Podemos donar parte de un pulmón, podemos donar parte del hígado, podemos donar un riñón. y lo que es el proceso en sí tiene que superar una serie de pruebas médicas. Te ve un psicólogo, te ve un comité para ver que esa donación es sin ánimo de lucro, sin presión psicológica por parte de nadie, y una vez que se da el visto bueno, se lleva a cabo la operación. En el caso del donante cadáver, pues puede ser tener el carné de donante o simplemente pues tus familiares más cercanos, simplemente saberlo y tomar la decisión en el momento. Claro, aquí tuvimos una conferencia con una profesional da Xunta, a que coordina este plan, e díxenos que unha das cousas importantes para ser donantes é que poñamos en conocimiento da nosa familia. Sí. Porque a hora de un fallecimiento, pois claro, ao que se lle vai preguntar é a familia. Entón, que cando eles danse conta, os profesionales, que cando chegan ao lugar onde hubo unha persona que morreu, preguntan á familia, e se a familia sabe que a persona fallecida pois quere ser donante, que normalmente pois non se opoñen por cumplir a vontade desa persona. Entón, é importante as persoas que queiramos ser donantes que poñamos en conocimiento do noso entorno e das nosas persoas que sí, que efectivamente estamos e queremos ser donantes. Claro, además, evidentemente, hay que tener en cuenta que ese es un momento muy difícil para la familia normalmente. Entonces hay gente que no sabe, o sea, ni siquiera sabe reaccionar y no valora realmente lo que le están planteando. Claro, entonces además, sí que es muy importante. Es cuestión de minutos. De minutos. Claro, hay que tomar una decisión rápida porque los órganos deterioran. Claro, hay un tiempo de isquemia, que es el tiempo que el órgano está fuera de un cuerpo, y eso es muy importante. En el caso del donante cadáver, porque en el caso del donante vivo es minutos. Entonces es muy importante que toda la familia lo sepa, y si tienes el carné de donante y ya estás en el registro, pues ya genial, ¿no? Ya que sacamos ahora el tema de los donantes cadáver, decínos en qué condición tiene que morrer alguien para que sea donante cadáver. Pues mira, eu provo que comentamos aquí nas conferencias que houve, é dicir, non sei se dixen, non me acordo agora o porcentaxe, non, pero un porcentaxe moi, moi, moi baixo de persoas que morren poden ser doantes. Moi, moi pouquiño. Sacou que dixera sobre un 1% ou algo así. Sí, moi pouco. E moitas veces dos órganos que en principio parecía que iban a ser válidos, pois tampouco eran males. Despois, en ese proceso, teñen que valorar os profesionais, cando hai un órgano que vale, meten nunha base de datos e valoran para que persona pode ser axeitada. É dicir, que ao mellor estamos recibindo un órgano en Valencia e a persona que o recibe está en Barcelona ou en Galicia. É dicir, que é un proceso, hai unha rede aí de conexións, de interconexións tremenda para que os órganos que son aptos cheguen ao paciente no menor tempo posible. Pero decía que era realmente un porcentaxe moi baixo. Por eso, de ahí a importancia de que todo o mundo se faga donante, para conseguir, xa que temos unha boa rede, pois conseguir, claro, o absolutamente necesario, que os órganos que sean válidos. Falando entón así da rede, como valorarías, Tiana, a experiencia que tiveches co trato do bueno sanitario, médico, etcétera, de toda esta función de doación? Bueno, yo, para mí fue espectacular. De hecho, a mí me trasplantaron el 23 de junio del 2009 y a mí contaban que la operación fuese en septiembre. Lo que ocurrió era que veían que el riñón cada vez se deterioraba más y lo que se hizo en el Juan Canalejo, además, que se anularon vacaciones, se movilizaron para que esa operación se hiciese antes de que yo supiese lo que era diálisis. Entonces, para mí es espectacular. Y sí que es cierto lo que decía Couso, que es una red que funciona de una manera genial, porque a nosotros nos habían comentado incluso la posibilidad de que intercambiar órganos de donantes vivos entre las diferentes comunidades. Tendría que ser la operación el mismo día a la misma hora, pero se puede hacer. O sea que hay una conexión maravillosa. Todo esto ven a raíz da ONT. Contádenos un pouco en que se basa ONT, que significa. Bueno, es la Organización Nacional de Trasplantes. Yo realmente con quien estuve, con quien trabajé, por decirlo de alguna manera, fue con la de Galicia, ¿no? En lo que se trata es, ellos tienen como una base de datos. Entonces, en el caso del donante cadáver, me imagino que lo que decía Couso, en el momento en el que hay un posible órgano que sirva, pues se disparan las alarmas a ver con qué persona puede ser compatible en la lista que hay, ¿no? Y en el caso del donante vivo ya, bueno, funciona de forma más local, pero lo que os acababa de decir, ¿no?, se pueden hacer intercambios con una persona, pues, de Valencia. A nosotros nos hablan de la posibilidad de, pues, que mi madre, si no era compatible conmigo, pues que mi madre le donase su riñón a una persona de Valencia, y algún donante vivo que estaba para donarle un órgano a esa otra persona me lo donaba a mí, siempre el mismo día y a la misma hora. Pero funciona muy, muy, muy bien. Son muy preocupados y muy humanos. Mira, o que comentou a esta profesora, que non me acordo o nome, sinto, que veo aquí a coordinadora da Xunta, que claro, que temos que pensar que na Organización Nacional de Trasplantes a coordinación é fundamental, e aí están implicados sanitarios, conductores de ambulancias, policías, personal de seguridade dos aeropuertos, pilotos de helicóptero. É dicir que algo, o sea, a cantidad de xente que move é alucinante, que incluso ten habido casos de retrasar o cierre de aeropuertos para poder facer un trasplante en tempo adecuado. Claro, é que a idea é, si tú te queres pensar en eso, es unha enormidad de coordinación. Claro, es que hai que pensar que, por ejemplo, el trasplante de riñón, un enfermo renal, pues puede estar un día, dos días más dializándose, ¿no? Pero en el caso del hígado, por ejemplo, una persona que yo conozco contaba con horas de vida. Entonces ahí es fundamental que haya una coordinación espectacular en la organización, porque depende de eso para que esa chica sobreviviese. Bueno, pues danos así una conclusión, a ver que sacaría desde todo isto. Mira, eu quería comentar tamén, xa nos vale de modo de conclusión, que todo isto funciona gracias ao altruismo e á gratuidade. É dicir, non podemos pensar que isto poida funcionar se empezamos a pagar polos órganos, que é un debate que ás veces está aí, porque entonces solamente uns poucos adinerados poderían ter acceso, e a xente que non temos o recurso suficiente poderían chegar a pagar, claro, millóns de euros por un órgano, pola vida, a xente que o ten. Entonces, isto solo funciona e temos que concienciarnos deso sempre que nos basemos no altruismo e na gratuidade. Senón, empezarían a crearse unhas mafias e sería un desastre. Incluso serían capaces de matar a xente para conseguir órganos por diñeiro. Entonces, é algo, un tema que está aí e que temos que reflexionar sobre él. Y bueno, yo, a ver, es un tema muy delicado el intentar convencer a alguien que done un órgano, ¿vale? Porque realmente para el receptor de entrada, sobre todo cuando es donante vivo, es muy difícil aceptarlo. Parece muy fácil, pero bueno, es complicado, ¿no? Saber que alguien va a entrar en el quirófano por ti media hora antes es muy duro de asimilar. Lo que a mí me gustaría que la gente pensase es que yo, cuando tenía 9 años, había visto un reportaje y yo dije en mi casa, yo algún día quiero donar órganos. Y mis padres les llamó la atención que, siendo tan pequeña, se me hubiese ocurrido aquello, ¿no? Nadie iba a pensar que 20 años después yo iba a ir a hacerme una analítica normal, como cualquiera, y me iban a decir, tus riñones están dejando de funcionar. Hay que pensar que cualquiera de nosotros puede necesitar un órgano, cualquiera, en cualquier momento, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos, y que el hecho de que nosotros donemos un órgano nuestro, especialmente ya no voy a hablar del donante vivo porque eso ya es un momento determinado con una persona especial, pero ya hablo del donante cadáver, ¿vale? En el momento que nosotros pasemos a mejor vida, realmente planteémonos para qué necesitamos nosotros eso ahí. Y pensar que cada uno de nosotros puede necesitar un órgano, puede necesitar una córnea, puede necesitar un riñón, puede necesitar un corazón. Y eso supone, pues, un poco lo que decíamos al principio, supone una vida nueva, ¿vale? En niños, en adolescentes, supone vivir. Yo puedo dar clase aquí hoy porque mi madre me dio un riñón. Entonces, igual que yo, hay miles y miles de personas. Entonces, bueno, que lo pensemos. Sí, a verdade é que é un momento de reflexión, porque certamente pa que nos sirve a nos eso que temos aí dentro cando deixamos de funcionar, sencillamente para nada. E ademais permítenos darlle a vida a outra persoa da mesma forma que nos gustaría que nos la deran a nos, se nos fósemos esa persoa que está transplantada ou tal. E ademais é importante concienciar a xente, é importante dicir, non costa nada dicir eu quero ser doante ou eu quero doar o día de mañá ou facer un carné de doante, tampouco é nada, e tampouco compromete a nada. E é algo moi importante, porque realmente cando unha sociedade funciona é cando hai unha comprensión mutua e cando unha xente se axuda unha a outra. A unión fai a forza e precisamente necesitamos ser unidos se queremos que a xente prospere. Se realmente somos persoas, se somos seres racionais, temos que pensar un pouco e facer reflexionar un pouco sobre este tema, porque a vida, se dicimos que a vida está nos dereitos humanos, pois temos que colaborarnos e responder a eso que dicimos. Ti que dis, Diego? Bueno, que xa que tanto está de moda, tanto recorte, tanto tal, por desgracia están facendo moito recorte na sanidade e na educación pública. Na educación ainda poden xogar un pouco, pero que na sanidade están xogando ca vida, ca vida de persoas. Entón aí sí que non poden xogar, aí sí que ten que haber gratuidade. Os órganos deben ser uns para outros, e, vamos, ten que ser todo de todo, de todos. E non é... Non se debe, claro, como dice o Couso, que aquí crearíanse mafias, que por desgracia se está pasando, se hai mafias, disto. Bueno, animamos a todos a que teñades a tarxeta de doante, que non comprometa nada. Non é legal, non ten ninguna vinculación legal ni nada, pero axuda que os teus familiares, os teus cercanos, os teus amigos e todos sepa que ti, de morto ou de vivo, cando seña, queres ser doante. Que se alguna vez unha persoa necesita algo de ti, que ti le vas dar tranquilamente. E por suposto a familia, que se conciencie un poquinho, que se o morto quería iso, pois que lle deñan, que bueno, ainda hai algúns que nunca é. Bueno, despedímonos, moitas grazas por estar connosco, por permitirnos esta pequena entrevista, por colaborar con este proxecto, porque realmente a sociedade sabe moi pouco sobre este tema e é importante saber moito máis sobre este tema, que é un tema moi importante porque se xoga coa saúde. Moitas grazas, Couso. Gracias. Moitas grazas, Ana. Gracias a vosotros. Some nights I stay up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Transmite Fala Melide, a emisora do Instituto, a Radio Natural.